Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este caluroso viernes 8 de mayo de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, que aunque no lo parezca todavía juega al fútbol. Lo hará el próximo domingo frente al Villarreal. Un partido, hombre, no voy a decir en trascendente, porque no es lo mismo quedar pues el 13 que el 10, o que el 8, o que el 15. Pero está claro que con los deberes hechos, la permanencia conseguida, afortunadamente afrontamos esta recta final con mucha más tranquilidad. Te saludamos desde la radio del deporte. Ya sabes, Teleelch, Radio Marca, la radio que hace afición. Para no perder la costumbre, empezamos con temas institucionales. Juan Anguic se reunió anoche con el presidente de la Liga, Javier Tebas, y asegura que si el club hace frente a sus pagos, no habrá descenso en los despachos. Esta mañana el máximo dirigente blanquiverde se ha reunido con responsables del Instituto Valenciano de Finanzas y todo parece encarrilado para que la primera fase de la ampliación de capital se ponga en marcha y a partir de ahí hacer el pago a la agencia tributaria. El Consejo de Administración del Elche es contrario a la convocatoria de la huelga del fútbol español provocada por la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Futbolistas. Recordamos que, al menos a día de hoy, las dos próximas jornadas, es decir, las dos últimas, donde se juega todo por arriba y por abajo, no se van a jugar porque hay huelga indefinida, incluso la Copa del Rey. Esperemos que no hagan demasiado el ridículo, como ya lo están haciendo, y que al final dialoguen y todo se resuelva. Elche dedica una palmera a Fran Escribá. La Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana dedicar una palmera del Parque Municipal al entrenador del Elche, Fran Escribá, por su magnífica trayectoria, por su gran trayectoria en las tres temporadas que ha dirigido al Club Blanquiverde. Escuchamos a Mercedes Alonso, alcaldesa de nuestra ciudad. En la Junta de Gobierno de esta mañana hemos acordado el dedicarle una palmera en el Parque Municipal al entrenador del Elche Club de Fútbol, a Fran Escribá. Yo creo que todos los ciudadanos de Elche reconocemos y alabamos el magnífico trabajo que ha hecho el entrenador, que ha hecho Fran Escribá. Primero, haciendo posible el sueño de toda una ciudad de ver otra vez, después de tantos y tantos años, al Elche en primera división. Y luego sabemos que ha habido una época difícil, que él ha logrado tener unidos a todos los jugadores, tener unido al equipo, aislarse de los problemas económicos del Elche, y bueno, pues estamos y seguimos siendo de primera, donde tenemos que seguir el Elche y todos los ilicitanos. Por lo tanto, siente los colores y además tiene un sentimiento de amor a la ciudad de Elche y al equipo. Así que en breve le pondremos esa palmera que llevará el nombre de Fran Escribá. El acto se producirá, como dice la alcaldesa, en breve, y será abierto a toda la afición ilicitana que quiera ir a homenajear al entrenador blanquiverde. Bueno, está muy bien lo de la palmera, pero vamos, en realidad lo que habría que ponerle es una estatua, por todo lo que ha hecho, o el nombre a una calle como mínimo, porque no solo tiene mérito el ascenso, que tuvo muchísimo, el primer año de la permanencia, que siempre se dice que es el más difícil de mantenerse, sino que incluso yo diría que este año ha hecho un auténtico máster de supervivencia para salvar al equipo con todos los problemas económicos e institucionales que han asolado a la entidad blanquiverde. Daremos datos de la previa y también vamos a repasar muy rápidamente pues el futuro de los profesionales, porque en el Elche Club de Fútbol, de cara a la próxima temporada, hay unas incógnitas y unos interrogantes tremendos. ¿Por qué? porque si el Elche consigue salvar pues la guillotina del descenso, que yo espero que sí lo salve, va a tener muchos problemas para hacer una plantilla competitiva, al menos en la teoría. ¿Por qué? Porque la prohibición de fichajes la próxima temporada es firme. Hoy Juan Anguís, hemos tenido la oportunidad de hablar con él, y nos decía que efectivamente anoche se reunió con Javier Tebas, el presidente de la Liga, y bueno, pues los augurios son positivos siempre que el club haga frente a sus pagos y los haga de manera rápida. No habría descenso en los despachos. Pero consiguiendo sobreponernos a esto, que no es poco, que el Elche mantenga la primera división como lo ha hecho de manera brillante en el campo y se pueda conseguir en los despachos, se abren muchas interrogantes e incógnitas. ¿Qué plantilla va a poder tener Fran Escribá si es que sigue Fran Escribá? Contrato tiene, al igual que el director deportivo Víctor Horta. ¿Qué presupuesto va a poder darle el Consejo de Administración al técnico? Teniendo en cuenta que si no puedes fichar, lo ha dicho en algunas ocasiones Anguís, habrá que hacer ingeniería deportiva, que tan de moda se ha puesto últimamente. Vamos, en pocas palabras, y como se decía antiguamente, hay que hacer encaje de bolillos. Hay que hilar muy fino. Por cierto, antes que se me olvide, si alguno espera hoy la rueda de prensa de Fran Escribá, no vamos a poder darla porque no la ha hecho. Sorprendentemente, hoy esperamos al técnico blanquiverde como cada viernes en la previa de los partidos. Cuando los partidos son domingo o sábado, siempre la da los viernes, pero curiosamente se ha puesto para mañana. No sé si es porque pues, de alguna manera quiere evitar muchos comentarios, porque mañana sábado pues hay menos medios en la sala de prensa y lógicamente no hay programas de radio, sobre todo porque él entiende que se le va a preguntar por todo el follón de los del aumento de sueldo a sus espaldas y a espaldas de los propios futbolistas, de cuatro de los capitanes, además del guardameta Manu Herrera. Imagino que será por eso, o no lo sé. Sinceramente, como no hay comunicación del club, pues no lo sabemos. Pero bueno, lo digo porque algunos esperaríais que hoy hablase el técnico, y además pendientes de esa respuesta sobre el ambiente enrarecido que hay a tenor de lo que ha sucedido esta semana. Bueno, esta semana lo único es que se ha sabido, pero esto ya sucedió en diciembre, y más cosas que se sabrán. Primero fue lo de Edu Albacar, la renovación a espaldas del técnico y del director deportivo, y ahora pues algo parecido. Ya sabéis que estamos hablando de que el cambio de directiva pues ha traído consigo el conocimiento de varios acuerdos firmados por el anterior Consejo de Administración, sobre todo el anterior presidente, José Sepulcre, y el tema es que el presidente prometió a Edu Albacar, a Pellegrini, a Damián Suárez, a Coro y a Manu Herrera un aumento salarial, porque eran de los que menos cobraban, y cuando ellos llegaron a un acuerdo como capitanes con el club, con el resto de futbolistas, para aplazar el 12% de sus fichas, es decir, para cobrarlas la próxima temporada, es decir, la que viene, para intentar que así el club pudiera presentar las fichas de Víctor, de Cristian Herrera y de Enzo Rocco, lo que nadie sabía es que se les prometió a toda la plantilla un aumento de 50.000 euros como compensación. Eso, pues, no sé si está bien o está mal. Puede estar bien, porque en ese momento se les pide un esfuerzo importante y el club entiende que la próxima temporada se va a tener disponibilidad para pagar ese aumento. Que ese aumento estaríamos hablando de 700, o sea, de 1 millón de euros. El tema es que no solo fueron 50.000 euros a 15 jugadores, sino que fueron otros 100.000 euros más a 5 jugadores, y esto no lo sabía el resto de compañeros. Con lo que, como digo, el ambiente está enrarecido, ya os lo contábamos estos días, y ahora mismo, para la próxima temporada, el Elche tendrá 3 millones de euros menos, porque ese dinero estará dentro de la partida presupuestaria para la confección de la próxima plantilla. ¿Por qué 3 millones de euros menos? 3 millones 50.000 concretamente. Porque el aplazamiento del 12% es 1,5 millones. Ahí habría que añadir el 40% que se aplazó Escribá, 300.000 euros y luego habría que añadir 1.250.000 del aumento que Sepulcre le dio a los futbolistas sin que lo supieran ni director deportivo ni entrenador. Esto no fue lo más grave. Lo más grave es que 5 de ellos tuvieron más beneficio que el resto y el resto no lo sabía. 15 jugadores de los 20 a 50.000 euros son 750.000 euros y los 5 jugadores 100.000 cada uno suma un total de 1.250.000. Sumando a los 300.000 del aplazamiento del técnico y al 1.5 millones del aplazamiento de los jugadores, tenemos 3.050.000 euros. Y aquí no meto a Sapunaru, porque Sapunaru está denunciado y en principio debe ser la justicia la que dictamine. Si finalmente hubiera que meterlo de Sapunaru, estamos hablando de 1.200.000 euros aproximadamente. Estaremos hablando de más de 4 millones de euros. O sea, imaginaros, si la próxima temporada la Liga dice el Elche tiene para gastarse en plantilla 12 millones. Pero de esos 12 millones tienes que descontar lo que acabo de comentar. O sea, vas a tener en plantilla 8 millones. Vamos, más que ingeniería, hay que ser un auténtico iluminado para poder competir de igual a igual con el resto. Desde luego, si se queda Víctor Horta, que desde luego no dudamos de su ojo clínico, lo ha demostrado en el primer año con unas enormes dificultades, habría que hacerle la segunda estatua, la primera escriba, la segunda a Víctor Horta. Ahora mismo, que tengan contrato en vigor, solo hay 11 futbolistas. Ningún portero. Titón está cedido. El club no sabe si podría repescar a los cedidos, no sabe si podría hacerle ficha. Manu Herrera acaba. Defensas solo hay 2 y uno está fuera de combate, José Ángel, que ayer fue operado y hasta noviembre o diciembre no va a estar. Solo tienes a Lombán. El resto, Damián, Domingo Cisma, Pellegrín, acaban. Rocco, presumiblemente, el club ha pagado una parte proporcional para quedárselo en propiedad. Rocco podría quedarse, pero de momento lo dejamos en interrogante. Y Edu Albacar tiene ese polémico año de contrato que se le firmó, sin que lo supieran el director deportivo y el entrenador, y teniendo en cuenta que pues no ha habido mucho feeling en los últimos tiempos entre jugador, entre capitán y entrenador, con esto yo creo que menos. Además de que, si son 400.000 euros lo que se le ha firmado a Edu Albacar, como se ha filtrado, y el tope salarial son 130.000 euros, no sé de qué manera se podría hacer esa ficha. O sea que ahora mismo seguro solo está Lombán. Luego el centrocampista es menos Pasalic, que volvería al Chelsea. Los demás sí tienen contrato: Adrián, Mosquera, Rodríguez, Víctor, Aarón, Faisal y Álvaro. Y como delanteros tienes seguros, al menos con contrato, Jonatas, cedido hasta 2016, y Cristian Herrera. Lo que pasa es que Jonatas, ya sabéis que es un diamante en bruto, yo diría casi ya pulido, y hay pues media España y media Europa detrás de Jonatas. Así que veremos. Ahora mismo seguro solo hay 11. Ese es el panorama que hay ahora mismo, como digo, en cuanto a la próxima temporada. Pero bueno, vamos a tener tiempo para hablar de la próxima temporada. Lo primero, vamos a ver si acabamos esta, que todavía no está muy claro con la huelga. Abro escaparates y continuamos. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni leer el bien ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Conviene seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juegos y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale!

ni la próxima semana ni la siguiente, es decir, las dos últimas jornadas. ¿Qué quiere yo decir? Pues que se tendría que jugar mucho más tarde, porque las siguientes dos semanas ya están ocupadas con partidos de las selecciones, en junio hay Copa Sudamérica, la final de la Champions, en fin, el calendario está muy, muy apretado y, como decía Tebas, pues si no se juega, tendrá que irse de vacaciones más tarde, algo que no les gusta para nada a los jugadores. Esto al final son medidas de fuerza para intentar llegar a un diálogo y arreglarlo, pero es una pena y yo creo que incluso yo diría que es un ridículo que la que se dice que es la liga más importante del mundo, pues esté dando este espectáculo. La liga ha sacado un comunicado oficial que apoyan la mayoría de clubes, aunque curiosamente no la apoyan los jugadores de esos clubes. Los jugadores lo que apoyan es a la AFE, mientras que sus clubes lo que apoyan es el decreto ley que les da más reparto del pastel, de cobrar, por ejemplo, el Elche este año se va a llevar unos 20 millones de euros de los derechos televisivos, que es el principal soporte de su presupuesto, podría pasar a cobrar en dos años 30. Y en tres o cuatro años podría pasar a cobrar, si estuviera en primera, hasta 50 millones, que sería el maná y posiblemente buena parte de la salvación de muchos clubes. En el punto uno dice la Liga de Fútbol Profesional que la convocatoria y los objetos de la huelga son ilegales. Ya lo ha comunicado, va con todo. Tebas, si algo tienes, que va con todo ante los tribunales, ante la justicia, y va a intentar poner la fuerza en este caso, no se arredra, y yo no sé cómo va a terminar esto, pero de momento, insisto, las posturas están muy confrontadas, y al menos a día de hoy las dos últimas jornadas no hay liga, y no olvidemos que está en juego ni más ni menos que el campeonato de liga, la Champions League, la Europa League e incluso el descenso. Lo único que sabemos es que el Córdoba ya está en segunda. El resto está todo por decidir. Menos mal que el Elche ya está salvado, si no sería más de infarto todavía. Bueno, el próximo domingo el Elche juega en Villarreal. Un partido, no voy a decir intrascendente, pero está claro que si hemos hablado poco del Atlético de Madrid, del Depor, del Málaga, por temas institucionales, pues ahora incluso con temas también deportivos del vestuario, pues todavía menos, ¿no? Pero ese partido y los que quedan, yo creo que el Elche va a intentar jugarlos y de eso se va a ocupar Escrivá, sin que el futbolista se deje llevar. Porque es que puedes terminar la temporada con nota o simplemente aprobarla. Y sería una pena afear y ensuciar una trayectoria impoluta con todo lo que ha pasado en esta temporada. Hasta el día de hoy, para mí, la trayectoria del equipo ha sido de, iba a decir notable alto, yo diría de sobresaliente, notable si no hubiera pasado nada, porque solventar la permanencia tres jornadas antes es de notable para un equipo que es el segundo presupuesto más bajo de la categoría, pero con todos los enormes problemas que ha tenido el club, el equipo, que no se ha podido reforzar bien, cojo en muchas posiciones, meses sin cobrar, prima de permanencia sin cobrar del año pasado, evidentemente, a día de hoy yo pondría la nota de sobresaliente. Pero claro, si te dejas llevar en las últimas tres jornadas y al final te quedas con 40 puntos en vez de 45, 46, 44 o 48, bajaría nota y no tendría la misma brillantez. Yo creo que Fran Escribá es consciente de ello y va a intentar que los futbolistas que han acabado como un cohete aprovechen esa inercia y bueno, pues si acaban la liga, imagínate, con 45, 47 puntos, pues sería de matrícula de honor. Bueno, pues la última visita a Villarreal fue la temporada pasada, que acabó con empate a uno. Damián adelantó los franjiverdes de penalti y Jonathan Pereira igualó. Hace dos años, la gran victoria del Elche, que prácticamente significó el ascenso, fue para mí el ascenso virtual, y allí lo celebramos todos, cuando el Elche se impuso por 2-3 con goles de Carles Gil, Generelo y Ángel, que ya quedarán para la historia. Recordamos que el partido frente al Villarreal fue el partido de la primera vuelta, para mí el punto de inflexión. El Elche llegaba en una racha de 4 derrotas consecutivas y 6 partidos sin ganar. Los franjiverdes llevaban 10 puntos en 16 jornadas y eran colistas. Y en el minuto 17 de ese partido contra el Villarreal perdían 0-2. No hace tanto, el 3 de enero. En ese momento, 0-2, 3 de enero, colistas, y perdiendo contra el Villarreal, llevaba el Elche 4 derrotas consecutivas, el 95% del estadio pensaba que ya estábamos en segunda división. Aquel partido terminó con 2-2. Desde entonces, en 19 partidos, los ilicitanos han sumado 30 puntos, por lo que serían sextos en una hipotética clasificación de 2015 y han conseguido la permanencia matemática con 3 jornadas de antelación. Por tanto, ¿cómo puede dar la vuelta el fútbol y la historia? Bueno, pues vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir, por ejemplo, datos que no ha hecho hasta el momento. El Elche lleva 2 victorias seguidas contra el Deportivo y el Málaga, y en el Madrigal buscará por primera vez esta temporada encadenar 3 triunfos seguidos. La última vez que lo hizo fue entre las jornadas 7 y 9 del año pasado, cuando ganó a Celta, Español y Betis. Recordamos que el Villarreal, que está jugándose esa sexta plaza de la Europa League, está encallado, lleva 2 meses sin ganar el equipo de Marcelino, y ahora mismo, si fuera por trayectorias, el Elche no digo que sea favorito, pero si no se deja ir, tiene opciones de ganar ese partido. Pues recordemos que el Elche lleva 40 puntos esta temporada, igualando el tope histórico del club en primera división, los 40 de la pasada campaña. En cuanto los franjiverdes sumen algún punto, será récord de la entidad. Ya sé que las temporadas de los años 60 eran menos partidos, y además los puntos por victoria no eran 3, eran 2. Por eso era mucho más difícil llegar a 40 puntos. Pero esto es una realidad estadística. En cuanto el Elche sume un solo punto, habrá conseguido el máximo tope histórico de puntos en primera división, con lo que sin duda es sin duda importante. Bueno, pues muchos más datos que repasará nuestro compañero Eloy Lizarán, porque estamos ya a puertas de irnos a por la quiniela con todos los personajes que nos trae un viernes más Carlos Gil. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio, donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelta 62, Elche. José María García, ya estamos un viernes más aquí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya estamos aquí. Esa salvación del Elche. Tantos cenizos que programaban las profecías. Ahí está, esos cenizos que se quedaron en la orilla. Ahora esperemos que Tebas y compañía no nos empujen al precipicio. Y sin más dilaciones, vamos a por esa casilla, vamos a por esa quiniela, vamos a por los signos. Casilla número 1, Villarreal Elche, y casilla número 2, Athletic Club de Bilbao Deportivo, y nos acompaña el único, el inimitable, don David Vidal. ¡Muy buenas! ¿Cómo va la vida, viste? Bueno, yo estoy, oiga, lo que han hecho ustedes, eso es digno. Mire, yo le voy a hacer un símil. Usted sabe que a mí pescar, nadar y bucear es lo mío. Lo sé, me consta. Pues mire, lo que el Elche ha hecho es como si yo nado de Santa Pola a Tabarca, cojo, lesionado, con conjuntivitis, una gripe de caballo, y no solo acabo, sino que llego entre los 10 primeros. Madre mía, pues sí que lo ha hecho el Elche difícil y rocambolesco entonces. La verdad es que es un mérito enorme, oiga, es un mérito. Habría que dar una palmera, no habría que darle a Fran Esquivá, habría que darle un barrio entero, ¿no? Un huerto, oiga, el palmera entero para ese hombre, se lo ha ganado. Bueno, pues vamos a ver, mire, la casilla 1, Villarreal Elche, ay, ay, ay, el vestuario explotado. Si no llega la sangre al río, esto es un 2 para el Elche. Vamos. Y la casilla 2, Athletic Club Deportivo, 1-1. Buen fin de semana para la pesca del pulpo, ¿no? Oh, ya lo creo, El otro día me acordé de usted. ¿Ah, sí? Porque pillé un pulpo y lo hice pulpo a feira. ¿A feira? A feira. Qué bueno. Y eso estaba tremendo, ¿eh? Gracias, Luce. Buen fin de semana. Hasta luego. Nos acompaña también los estudios de Teleelche en Radio Marca, el míster del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve sus opciones de tercer puesto, míster? La verdad es que estamos ahí peleando. Es una situación muy difícil porque el conjunto colchonero nos costó remontar, sobre todo desde la eliminación de Europa League, desde la Champions, perdón. Sí. Y la verdad es que estamos a tope. Tenemos que centrarnos, tenemos que saber lo que tenemos que hacer. Cada jugador sabe su función, sabe su lucha, sabe su entrega, su esfuerzo. Y como no hagamos eso, estamos muertos. Bueno, pero usted sabe cómo llevar ahí apretados los cordones a todo el mundo, ¿eh? Exactamente. Aquí el que se relaje ya sabe que no juega. Lo tenemos clarísimo. Y lo sabe Torres. Torres vino aquí como estrella y ahí está, ¿eh? Está... Ojo con Torres, ¿eh? Así que bueno, pues Casilla 3, Levante Atlético de Madrid, esto le colocamos un 2. Un 2. Gracias, mister, porque no sé por qué el señor Mourinho le da muchos viernes por venir por aquí. Eso sí, vamos a ser educados y le vamos a felicitar. José Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. Ya me cuesta más. Enhorabuena por la Premier que usted ha conseguido en el Chelsea. Gracias. Me imagino que habrá sido gracias a sus jugadores. Exactamente, no. ¿Cómo que no? No, ha sido gracias a mí. ¿Cómo que a usted? Claro, si yo no estoy ahí, no le doy lo que necesitan ellos, ya. No ganan. Un fútbol vistoso, llamativo, espectacular, ¿no? Fútbol espectacular, fútbol top. Top. Exactamente, eso es lo que he hecho. Que pone a muchos pepes en el centro del campo. Y... como hizo Ancelotti el otro día, que también. La cagó, no tiene ni idea. Ves. Yo siempre iba más. Usted nunca haría eso, ¿no? Yo nunca haría eso. Y luego la liga española, te meten 8 o 9 goles, a eso aquí no pasa. Eso es verdad, ahí tiene razón. Más competitiva, tiene más mérito ganar yo aquí liga que ganar allá en España. Ahora que lo tengo aquí, le pregunto por Pasalic, que es jugador de usted, del Chelsea. ¿Se va a quedar en el Elche o se va a ir al Chelsea? Me lo voy a traer. ¿Cómo? Que me lo voy a traer. ¿Se va a venir al Chelsea? No me diga, hombre, dale un añito más. Bueno, tendré que negociarlo con ustedes, a ver. Aquí hay mucho dinero, ¿eh? Pues nada, si hay mucho dinero, ahora parece, no había un duro y ahora parece dinero por todos los sitios, ¿eso tiene explicación? Hay muchos fondos de inversión que están ahí intentando... Sí, pero es que no lo entiendo yo, no había un duro y ahora hay billetes por todos los sitios. Porque el Leche está en primera, Mou, ¿qué vamos a hacer? Pues ya está, pues... Afortunadamente. Ahí está, bueno, pues Granada-Córdoba, la casilla 4, eso ponemos aquí un 2. Un 2. Voy a preguntarle, gracias Mou, no venga más, voy a preguntarle a su compañero de fatigas y profesión. Don Carlo Ancelotti, buenas tardes. Buenas tardes. Te pillo comiendo pasta, es normal. Claro, a pomodoro siempre. Pomodoro. Siempre. ¿Carbonara no? No, carbonara es hincha estómago, pomodoro. ¿Qué dice Mourinho? Que usted no tiene mérito ahí poniendo a Sergio Ramos en el centro del campo. Como dice el amigo Pedrerol, que te he retratado, porque... una posición que nos inventamos y no pasó lo que debería de haber pasado, pero... Mister, eso es de entrenador pequeño. Sí, es. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Le doy la razón, ¿eh? No. Usted y el Madrid no se merecen eso. Claro, yo... Y encima me nombran entrenador del mes de abril. No tiene explicaciones. Sí, no, porque en abril ha puesto a Sergio Ramos, un defensa en el centro del campo. Exacto, Que eso es un pecado mortal. Espere, perdone, que creo que hay contacto con Vicente de Radio Nou. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué haces por ahí? Ya estoy en el Bernabéu, perquè vaig a veure, jo vaig a veure, si li van a furtar al València, ni han topos, i ni ha algú que vol fer-li mal al València. Però bueno, senyor Ancelotti, ¿usted cree que van a robar-li al València? Yo creo que no, perquè los árbitros saben lo que tiene que hacer y está sabiendo que un partido la cumbre y yo creo que no va a haber errores arbitrales. Anem a veure, com que no va ni a l'errores arbitral, si ja la va liar, per aquí en Mestalla la veritat se va imposar i anem a guanyar al Bernabéu. Així que te vaig a dir una cosa, la casilla 5, Rayo Vallecano, Getafe, li posa un 1, i la casilla 6, Real Madrid-València, li posa un 2. Bueno, con qué fuerza ha venido Vicent. A ver qué pasa en ese Real Madrid-Valencia, que puede estar también ahí buena parte de la liga. Estamos con el jugador top, como diría Mou, del Celta de Vigo. Nolito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y el Celta, buena campaña? Sí, bueno, pues estamos ahí haciendo pues como tenemos que hacer nosotros, nuestras cosas, pero esto a veces se nos va un poco. Se nos va un poco porque salimos un poco perdidos en los encuentros, no acabamos de encontrar nuestro sitio. Pero tú estás ya para un grande, ¿eh? Sí, bueno, yo espero que me hagan caso y que me llame el Madrid o el Barcelona, o un Valencia, un Sevilla. Por ahí puede estar, ¿eh? Porque yo creo que esta temporada ha sido la mía. Has hecho una gran campaña, hay que reconocerlo. Ahí está, pues esperemos. Bueno, vamos a ver, la casilla 7, Celta Sevilla, esto le ponemos un 1, y la casilla 8, Almería Málaga, un 2. Un 2. Perdóname, Nolito, porque en estos momentos entra en los estudios del 101.4 la alcaldesa de nuestra ciudad, doña Mercedes Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Porque el otro día... día estuvo usted muy firme en la reunión del patronato de la fundación y bueno, tuvo usted mucha culpa de que hoy Anguí sea presidente, ¿no? Así es. Mire, señor Gómez, yo estuve hablando con los patronos y me reuní también con Pepe. Y yo ya le dije a Pepe, digo, mira, Pepe, no puedes seguir esto así, ¿eh? Y mire, cuando yo entré, que me senté ahí en la mesa, hice, como usted ha visto el programa de Chicote, pues yo me puse ahí, me puse a hablar con cada uno de ellos y decir, ¿qué solución tienes? ¿Qué aportas? No aportaba a nadie nada, hasta que dije, a ver, este señor, Juan Anguís, trae un aval, se comprueba, pues para adelante. Y él, el presidente. Bueno, capacidad de convicción total, ¿eh? Porque un porcentaje muy elevado de lo que ha pasado aquí es de Mercedes Alonso. Pues mire, yo se lo agradezco, que esto no lo tomen como un rédito político, ni mucho menos. Ah, no, para nada, ¿eh? Vale. Esto lo he hecho yo porque el Elche es un sentimiento, son 92 años, y una cosa que le digo, el Elche se queda en primera como hago yo el mercado. Bueno, y además le han dado una palmera, le vamos a poner el nombre de una palmera al míster, ¿eh? No solo una palmera, señor Gómez, sino que vamos a ver si podemos ponerle un huerto a este hombre. Que es increíble la unión que ha tenido, cómo ha organizado todo, y esto está a nivel de muy pocas personas. Sí, señora. Bueno, pues casilla 9, Racing Tenerife 1X, y casilla 10, Lugo Sporting 1-1. Muy bien, gracias, alcaldesa, por pasarse por los estudios de Teleelche en Radio Marca. Entra como un elefante en una cacharrería Juan Carlos Ramírez, ex consejero delegado del Elche, actual directivo del Hércules. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se ha aclarado el panorama. Pues hombre, pues se ha aclarado, pero yo no veo un duro. Hombre, tiempo al tiempo. Ya, pero es que tiempo al tiempo, y mire, yo creo que va a ser peor que cuando hacía yo con las quitas. ¿Ah, sí? Porque yo es que a este tiempo, entre que va pasando, esto es como el merme. Pasa de una mano a otra y cada vez queda menos. A ver, ¿a usted le deben mucho dinero en el Elche? A mí me deben muchísimo. Ya, ¿y usted ha hablado con Juan Anguís, el nuevo presidente? Lo llamo y no coge el teléfono. ¿Estará reunido? Pues eso, muchas reuniones, pero mira, aquí yo tengo que solucionarlo. Ya. Porque yo, ampliaciones de capitales todas bienvenidas sea, hasta concurso de acreedores ni uno. No me interesa, ¿no? A mí no me interesa nada. Vale, vale. Bueno, pues nada, a ver si se soluciona. Ahí. Bueno, pues vamos a ver. Casilla 11, mayor cadete es esto, una X. Y la casilla 12, Osasuna Miranda, es un 1. Vale, gracias, señor. Venga. Ramírez, hasta luego. Venga, ciertos himnos. Esto nos suena al tiempo. Vicente Bordonado, nuestro geógrafo. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Parece que vamos a tener que sacar la bufanda, ¿no? Me han dicho. Sí, la verdad es que, oiga, no es, madre mía, la cresta sahariana que viene, No me asustes, por favor. Es que no solo viene una cresta, Paco, sino que van a venir tres o cuatro seguidas. Tres o cuatro crestas. Madre mía, vienen camellos, puntas. Aquí va a venir de todo de África, ¿eh? Vamos a tener un fin de semana muy caluroso. Sí. Pero bueno, que la gente salga el fin de semana, que se proteja cuando vaya a la playa. Sí. Porque vamos a tener un verano que no es de San Miguel, ¿eh? Ah, ¿no? No, va a ser verano de cerveza con tequila, ¿eh? ¿Tanto calor va a hacer? Sí, sí, va a hacer muchísimo calor, Paco. O sea, ¿cuál es la máxima que vamos a llegar este fin de semana? Pues este fin de semana la máxima va a estar entre 29 y 32 grados. Ah, pues no hay mucho, está bien. Ahora tenemos 29, o sea que has acertado. Y ojo a lo que pueda pasar entre semanas de a la semana que viene. ¿Ah, sí? Que viene... Porque puede ser que tengamos ya calor extremo, sobre todo en el Camp de Elche. En el Camp, vale. Ahí está. Bueno, pues la casilla 13, Recreativo Valladolid 1-2, y la casilla 14, Leganés Las Palmas 1-1. Gracias, Vicente. Último protagonista. Pues ni más ni menos que el hombre de la semana. Vaya partido que hizo Leo Messi contra el Bayern de Múnich. Vaya dos goles, sobre todo el segundo. Aún le están buscando la cadera a Boateng. Leo Messi, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Contento, no? Sí, la verdad es que estoy contento porque ya era el momento de decir aquí estoy yo y contra el Bayern de Múnich jugamos de una manera que necesitábamos dar ese golpe, esa autoridad y demostré el jugador que soy. Uh-huh. Hay otros entrenadores que se equivocaron conmigo, no quiero decir nombres. Ah, ¿no? Pep. Vale, no lo digas. Pero bueno, son situaciones del fútbol y estamos ya a un paso de Berlín. Uh-huh. Esperemos que por lo menos esta situación nos lleve a más y logremos ese título de campeones de Europa. Mójate, venga, ¿quién es mejor, Cristiano o Messi? Ah, no, hombre, yo creo que esos son son habladurías de la gente. Yo sé lo que yo hago, me desenvuelvo bien, tengo más técnica, más calidad, más definición, libro mejor y Cristiano tiene más potencia. Vale, lo has dejado clarísimo. Ya está. Muy bien. Bueno, vamos a ver, pleno al 15, Barcelona, yo creo que estamos eufóricos, meteremos más de 2 goles. Y Real Sociedad, yo creo que no meterá ninguno. Muy bien. Pues gracias, Messi, también a Carlos Gil, que un viernes más nos trajo todos los protagonistas. Y Carlos, enhorabuena por lo que también nos toca a todas las peñas, por esa permanencia brillante conseguida por el equipo. Muchísimas gracias, Paco. La verdad que nos ha costado mucho, pero entre todos lo hemos conseguido. Mucho Elche. Sí, señor. Feliz fin de semana a todos. Buenas tardes. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.